Nuestro primer entrevistado es director de deportes de San Lorenzo, entrenador de la primera división del vóley femenino del Ciclón y además hace poquito nada más asumió como vicepresidente de la Asociación de Entrenadores del Vóley Argentino. Le damos la bienvenida a Mario Gallego. Muy buenas tardes, Mario. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andás? Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para la mesa. Muchísimas gracias desde ya por atendernos y bueno, hablar un poco de lo que se le viene deportivamente a San Lorenzo en todas las disciplinas que tiene el Ciclón para este 2014, con muchas novedades en el básquet, con algunas clínicas que se presentarán la semana que viene. Quiero que me cuentes un poco cómo se lo ve al San Lorenzo para este 2014 en los deportes federados. Y mirá, San Lorenzo tiene una... un desafío importante, que es como mínimo repetir lo que hizo en el 2013, que fue un año muy bueno en resultados deportivos. Y la verdad que tenemos como objetivo tratar de superarlo, y para eso hay que, vos sabés que mantener algo que uno consigue es difícil, así que tenemos que redoblar el esfuerzo para que eso sea mejor. Así que ya estamos trabajando, estuvimos trabajando con muchos encargados de cada disciplina durante el verano, charlando y preparando las cosas, y bueno, estamos en el camino de hacer las cosas para que San Lorenzo siga no solo conservando, sino creciendo el lugar de prestigio del deporte argentino. Vos me preguntabas particularmente por el básquet, y bueno, ahora está en la clínica con Oberto y con Montequia. Ahora hay una clínica el día jueves con Montequia, donde se va a hacer en el Salón San Martín, en la cancha de básquet. Y nada, no es poco que personalidades como esta estén dando una clínica para los deportistas del club. Mario, en este 2014, el año pasado habíamos hablado del apoyo. El apoyo sí, igual desde parte a nivel dirigencial. ¿Cómo está todo eso? Porque se los ve, vos bien lo decías, con grandes avances al deporte federado, no como en otros años anteriores. Mirá, el apoyo sigue siendo el mismo, ¿eh? Nosotros, desde la dirección de deporte, hemos tenido todas las reuniones pertinentes, tanto sea con el intendente, con Alejandro Mació, que él es el poco el responsable de transmitirnos todas las, no solo las opiniones, sino el apoyo de la comisión directiva, y cada vez que fue requerido hemos tenido el apoyo de todo el mundo, siempre teniendo en cuenta que tenemos que ser un club donde las cosas las haga ordenadamente, ni para dar saltos alocados que después no se puedan mantener, ni para quedarnos parados en el mismo lugar. Tenemos que seguir creciendo de a poco, día a día, con algo que sea sustentable en el futuro. Mario, buenas noches, soy Romina. Más que nada te quería preguntar por el vóley femenino, que ha crecido bastante, y sobre todo esta nueva temporada, está en la pretemporada, esta nueva temporada va a contar con 5 jugadoras nuevas. ¿A qué debes que haya 5 jugadoras más en el equipo y estas incorporaciones que quieran ir a jugar a San Lorenzo? Mira, a ver, varias cosas. La primera es que no son 5 jugadoras más. Algunas algunas jugadoras que estuvieron el año pasado. Fundamentalmente, a ver, nosotros estamos en un lugar de prestigio en el vóley argentino, que para dar un salto de calidad tenés que hacer nuevas apuestas. Y esas nuevas apuestas son o con mucha inversión económica o arrancar un proyecto más joven del que teníamos un promedio de edad alto, teníamos muchas jugadoras alrededor de los 30 años jugando en la primera, y hemos traído jugadoras jóvenes, han venido 2 jugadoras del Trébol de Santa Fe, ha venido Carla Castiglione, que es una chica que viene de jugar en otra institución, el sudamericano de club, y que ha jugado en Francia, y estamos hablando que hemos hecho un recambio de 4 o 5 jugadoras de 29, 30 años por 4 o 5 jugadoras de 19 años. Entonces, en este proceso está el tratar de dar un salto de calidad con lo que decía algo, con algo que sea sustentable y que el club lo pueda mantener. Y ahí está también todo el trabajo que se ha visto. San Lorenzo está muy bien visto en el interior del país. Gracias a Dios, este fin de semana estuve dictando algunas charlas en Rosario por el tema de la Asociación de Entrenadores, y la verdad que los equipos que van a jugar la Liga Nacional ya no solo nos piden el consejo desde el lugar que tenemos, sino también de cómo se han hecho las cosas en San Lorenzo y cómo la han ido sustentando en el tiempo. Y bueno, la verdad que todo lo que hemos ido haciendo en todo este tiempo hoy es un ejemplo a seguir por otras instituciones del interior, y eso está muy bueno para San Lorenzo. Pocas veces se sabe, pero para nosotros que nos tomen como ejemplo, o cuando tienen las opciones de irse a otros clubes que también apuestan por el vóley, que están en el mejor nivel, eligen ser San Lorenzo donde esos chicos de proyección vengan a jugar. Recordemos que San Lorenzo en el vóley femenino está en División de Honor y además está en la Liga Nacional de Vóley. Hablábamos un poquito del vóley y contame cómo es eso que ya era en la presentación, decíamos que sos vicepresidente de la Asociación de Entrenadores del Vóley Argentino. Contame cómo es este nuevo cargo, cómo fue dar las primeras charlas en el interior del país. Mira, nosotros generamos esta asociación desde problemáticas en común que hay en todos los lugares y todos los entrenadores en general, y creemos que hay un montón de situaciones para que el vóley crezca que nosotros tenemos que estar involucrados. A partir de eso estamos generando cursos, simposios y capacitaciones. No es lo mismo lo que llega al vóley de Capital que lo que va llegando a cada uno de los entrenadores del rincón del país. Esta asociación también incluye profesores de educación física de todos los niveles, preparadores físicos, kinesiólogos, estadísticos. Entonces nosotros estamos tratando de generar todo un ámbito de aprendizaje donde todos vayan de la mano y también ser una herramienta para las federaciones para dar una mano en esto de lo que es la organización de los torneos y por sobre todas las cosas para que estemos todos con los pies dentro del plato. Siempre digo que es muy fácil criticar desde afuera cuando una federación se equivoca o cuando opinamos diferente. Esta es la manera o la herramienta que creo necesitan todas las federaciones para que los entrenadores estén trabajando en conjunto para el crecimiento del deporte. Mario, y esto, vos decías en funcionamiento del deporte, ¿qué es lo que le hace llegar a cuando das las charlas a los entrenadores del interior? Y muchas veces dicen que en el interior los entrenamientos son distintos a los que pueden llegar a tener los jugadores en el vóley en especial acá en Buenos Aires. ¿Qué es lo que le hace llegar vos? Mira, las realidades son diferentes, las opciones son diferentes, los jóvenes hoy están con opciones diferentes. Nosotros lo que tenemos que hacerle llegar y encargarnos de hacerlo llegar, no yo, sino todo el grupo de trabajo, son diferentes tipos de opciones, de planes de captación, de planes de desarrollo, de planes de prevención, y toda la información que sea necesaria para que la verdad todos podamos contar con el mismo tipo de información. Siempre teniendo en cuenta en qué nivel de competencia está cada uno y cuáles son las necesidades. Ahora, la verdad que cuando hemos ido al interior encontramos que las problemáticas son diferentes y bueno, hay que atender a cada una. Nosotros tenemos que salir de ese lugar de comodidad que a veces tenemos los entrenadores, que siempre hablamos de los que nos pasa a nosotros como único. Nosotros queremos en este caso que todos estemos con los pies dentro del plato, que estemos en una problemática nacional, y creemos que hoy por hoy estamos en un deporte donde se practican todos los colegios del país y que realmente tenemos que darle un salto de calidad para que las selecciones nacionales tengan no solo el apoyo, sino tengan la posibilidad de contar con la mayor cantidad de jugadores. En función de eso, tenemos que hacerlo conjuntamente con los directivos y con las federaciones. La presentación de la asociación se hizo en la Federación Argentina de Vóley, donde el presidente de la Federación Argentina nos apoya no solamente en todo esto, sino que está la bienvenida a una nueva manera de mirar la gestión del deporte. Mario, ahora yendo un poquito al plano de San Lorenzo y a las inferiores del Ciclón, tanto a nivel masculino en vóley como femenino. El masculino ascendió el año pasado. Este año imagino que uno de los objetivos primordiales será mantener la categoría. Y en el lado del femenino, ¿se plantean como objetivo volver a la A en inferiores? A ver, vamos por partes. Yo te agradezco toda la linda presentación y para mí es un orgullo estar en San Lorenzo, y para mí es mi vida y es así. Y este año tomé la responsabilidad también de integrarme al plantel masculino. Ah, mira, no lo sabía eso. Este año el profesor Paterno, que fue el entrenador el año pasado del equipo masculino, con la coordinación nuestra, hemos hecho una revisión de las posibilidades de, de nada, no solo mantener, sino dar un salto de calidad con el vóley masculino. Y hemos hablado con la subcomisión de vóley y me pidieron y tuvimos una reunión en conjunto. Los entrenadores estamos trabajando en conjunto para que yo pueda tener la posibilidad de dirigir el masculino también. Uh-huh. En conjunto y como asistente el profesor Paternos. Así que queremos que no solo mantenga, sino el objetivo es que sea un equipo que dé pelea en la primera división. Uh-huh. Eso en cuanto al vóley masculino de mayores. Uh-huh. En cuanto a las inferiores, mirá, nosotros siempre estuvimos en el nivel A, pero también creemos que salir campeón de inferiores no te asegura para nada, todo lo contrario, formar jugadores para las categorías superiores. De hecho, en eso estamos, y estamos formando jugadores hoy. San Lorenzo, más allá de las jugadoras que trajo, va a tener un plantel superior donde va a haber 5 mayores y por lo menos 8 jugadoras de inferiores. Eso es muy bueno. Y eso es no solo el trabajo de las que vienen, sino de las que se fueron formando. Si después a todo eso le podemos sumar el ascenso, mejor todavía. Pero por encima de ganar campeonatos en inferiores está formar jugadores, que es lo que creo que necesita San Lorenzo en todos los deportes. Totalmente. Y bien vos lo decías, que esos jugadores el día de mañana integren los equipos de primera división. Mario, por último, un mensaje que quieras dejar a todos los hinchas o los oyentes, mejor dicho, de Buenas y Santas, y para este año que se le viene a todo el deporte del ciclón. Primero agradecerle, el socio San Lorenzo es muy fiel a los deportes y la verdad que hemos tenido, a medida que van pasando los años, cada vez más apoyo. También dejarle el mensaje de acompañar a todas las disciplinas, porque la verdad que todas las disciplinas fueron creciendo y mucho. Acá en esta charla hablamos algo del básquet, mucho del vóley, y hay muchos deportes que fueron creciendo como la natación, como el handball. El handball es deporte que se va potenciando día a día, como así también las escuelas de fútbol. Pensemos que teníamos en algún momento 100 chicos practicando en las escuelas de fútbol, y hoy, el año pasado, terminamos alrededor de los 600 chicos. Hoy hay 6 tiras competitivas, o sea que hay una movida deportiva y social muy importante y hay que acompañarla. La verdad que cada vez que uno nombra a los deportes siempre se termina olvidando de alguno y no está bueno. Pero bueno, te puedo nombrar al tenis, que se va metiendo cada vez más en el ámbito del tenis. Y es muy difícil para un club de fútbol estar en el ámbito de tenis, ser respetado como es respetado San Lorenzo, y así cada uno de los deportes. La verdad que estoy muy contento y muy feliz por cómo vamos creciendo día a día. Y por sobre todas las cosas, por toda la gente que acompaña al deporte, ya sea padres, subcomisiones, directivos. La verdad que a veces con diferentes opiniones vamos haciendo que los deportes sigan creciendo y que San Lorenzo hoy sea más respetado que nunca en todas las federaciones. Totalmente. Mario, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto acá en Buenas y Santas, hablando de todo esto que tanto nos apasiona, que son los deportes del ciclón, y que vos bien decías, acompañarlos, estar con ellos y desde nuestro lado difundirlos como lo hacemos desde el 2013, que Buenas y Santas está al aire. Muchísimas gracias y esperamos tenerte pronto nuevamente por los micrófonos de nuestro programa. Yo esta vez me comprometo al aire que apenas con esto que empezamos a entrenar la primera del masculino también, terminamos de acomodar todos los horarios, estoy en el mes de marzo, voy a estar visitándolo. Dale, cómo no, compromiso asumido entonces. Muchísimas gracias y estamos hablando pronto. Mario, un beso. Muchas gracias a usted y gracias por la difusión de los deportes federados. No, gracias a usted. Un beso. Ahí pasaba Mario Gallego, director deportivo de los deportes del Ciclón, además vicepresidente de la Asociación de Entrenadores del Vóley Argentino y entrenador de la división, de la primera división del vóley femenino y del masculino.